Estamos aquí muy contentos de recibir a nuestro invitado, Levón Josián, no sé si se dice bien así, que es un duduquista que la audiencia conoce. Estamos hablando del duduk, de este instrumento que conocimos acá en este mismo estudio con un músico en vivo y que hoy tenemos el gran privilegio de recibir a Levón, que viene desde Francia, con una delegación cultural muy importante por esta fecha que se está recordando en estos días. Ayer fue concretamente el genocidio armenio. Y bueno, está aquí con Diego Karamanukian, que es el embajador armenio en la 36. ¿Cómo están? En estos momentos es peligroso ser diplomático, sí, con todas las cosas que están pasando. Bueno, es cuando más hay que ser diplomático. Claro, claro. Bienvenido, no. Levón, bienvenido. Gracias, gracias. Buenos días, Ángeles, Marcelo y todos los compañeros de la radio. Bueno, qué momento para hacer este tipo de cosas, pero quedó demostrado que todas las advertencias, todas las previsiones realizadas se justificaron o se probaron de que lo que venía a hacer este señor era precisamente a provocar, a complicar al Uruguay, a poner al Estado uruguayo en una situación incómoda. Y las reacciones fueron, ustedes lo escucharon, ayer fue sin lugar a dudas y hasta hoy va a seguir siendo un tema central en la agenda política uruguaya. La expresión en todo sentido dada ayer en la Plaza Armenia, en ese acto fantástico en el sentido de la coordinación, de la contundencia, de la mancomunión que hubo entre los protagonistas y los asistentes, fue una señal de un Uruguay hermanado. La colectividad armenia, las autoridades, la prensa, los artistas, la nación armenia y los seres humanos que de alguna forma estamos unidos en la defensa de valores. ¿Cuáles son esos valores? El respeto por las ideas del otro y la condena cuando hay una ideología fascista, cuando hay señales que atentan contra la vida del otro por creerse con más derechos que el otro. Exacto. Tenemos que entender que estos gobernantes de un Estado turco que sigue negando el genocidio quieren completar el genocidio. Estos son fascistas. Estos señores pseudopolíticos defienden las mismas ideas de los jóvenes turcos. La falsa libertad, la falsa fraternidad y en los hechos la predominancia de ellos creen que es una raza superior, es un país solo para turcos, solo para musulmanes, solo para los que son iguales a ellos, y no les interesa matar al otro para de alguna forma estar tranquilo. Lo que hizo este Çavuşoğlu en Uruguay, en la Plaza Matriz, sí, en el lugar donde se creó prácticamente el país, frente al cabildo, es inadmisible, como se dijo por todos los medios, y quedó demostrado. Bueno, yo saludo lo dicho por el canciller, que creo que representa a toda la clase política, a la intelectualidad, a todo el pueblo uruguayo, pero no hay que quedarse en eso, no hay que quedarse en esos pronunciamientos, sino entender que puede llegar a ser complicado para el Uruguay que ese tratado de libre comercio traiga por debajo del comercio, del ingreso de divisas, situaciones complicadas para los valores, la educación armenia, la educación uruguaya, los sistemas, sí, de valores uruguayos, y las complicaciones que nos puede traer a nosotros los armenios ya están. Y lo que he notado, que si bien la Cancillería estuvo muy bien en el pronunciamiento, también hay algunas señales de que hubo algún tipo de concesión hacia Turquía. Por ejemplo, en la emisión del comunicado aparece el nombre de Turquía escrito como lo dicen en Turquía. Yo quiero saber si cuando hay alguna reunión, alguna acción entre Uruguay y Estados Unidos o entre Uruguay y Rusia, escriben United States o escriben Rusia como lo escriben los rusos o en las letras, claro, rusas. Eso es un detalle no menor que estuvimos viendo en los comunicados oficiales del gobierno. Creo yo que lo que hizo Mevlüt Çavuşoğlu en la Plaza Matriz fue la comprobación que las advertencias de la colectividad armenia al Estado uruguayo no eran exageradas. No era una expresión de bronca, claro. O de celo, o de odio, o de bronca porque se venía... No, señores, no vienen solo por nosotros, o vienen a complicar a todo el gobierno, a todo el pueblo uruguayo. Los que estaban allí en la Plaza Matriz eran en su mayoría ciudadanos uruguayos. Se escucha hasta en los gritos. Lo que claro. le gritan claro. se entiende claramente que son uruguayos. Ajá. Lo de 100% uruguayo y 100% armenio. Ah, no me acuerdo cómo es que dicen. Sí, sí, es sí. así. Ah, entonces, A mí me parece, para el oyente que no haya visto lo que hizo este hombre, una cosa es contarle que hizo una señal, claro. los lobos grises, pero que lo vean, porque además el hombre se ríe mirando a los se armenios ríe, que están enfrente. Lo festejan los custodias. Festejan los custodias. Los empleados del hombre, que obviamente estaban con tapaboca, son, puede haber que primero estaban en un lugar público, en un espacio público, haciendo un festejo a una señal. Fascista, racista, de ataque a la integridad física sí. de las personas, porque estos elementos han matado gente. Por ejemplo, el que quiso matar al Papa Juan Pablo II, Ali Akcha, es integrante de los Lobos Grises. Bueno, porque también lo de los Lobos Grises para mucha gente puede no decir nada. Yo también la primera vez que escuché dije, ¿qué es Lobos Grises? Y buscando, están prohibidos. En muchos países, claro. Él vive, León vive en Francia, sí, sí. allí los prohibieron. En Francia hay muchos problemas con los lobos grises, hubo y los tuvieron que prohibir, pero piensen que cualquiera, venga alguien de Alemania o algún sí. neonazi y hagan en el medio de 18 de julio, Hitler. Ahí está, sí. ¿Qué vamos a decir acá? ¿Cómo? Por ejemplo, me gustaría saber algún pronunciamiento del Comité Central Israelita, por ejemplo, debería sí, existir, porque sí. estamos hablando de una organización también que puede llegar a complicarlos a ellos también. Es una señal que tiene que haber una condena de toda la sociedad civil. Sí. Fue un sábado esto, fue el domingo ayer, el canciller se pronunció, pero nosotros aspiramos a que la clase política, las organizaciones de la sociedad civil, todos los que de alguna forma compartimos los valores de la libertad, del respeto, de la tolerancia, tenemos que censurar este gesto y se está estudiando, se está analizando, si no hay que profundizar un estudio y una denuncia desde el punto de vista de sembrar odio. Aquí hay Instituto de Derechos Humanos, hay tribunales, hay organismos que tienen sí. que ser categóricos, porque si no, esto se va a generar un antecedente. Y bueno, vamos a ver cómo termina sí. esto en la Cancillería hoy, que se reúnen a las ahora 11. A las 11. A las 11 el embajador turco. ¿Cómo debería terminar para la colectividad armenia? Bueno, yo lo único que puedo aspirar es que lo mismo que le dije, que ayer dijo el canciller públicamente, se lo diga en la cara al embajador. Y el embajador va a tener que dar una explicación, no sé si la hará o deberá transmitir a su gobierno lo que escuchó de su canciller. Hay muchas lecturas que se pueden hacer. Esto puede terminar en un pedido de disculpas o decir que fue un error o digamos de restarle importancia. O puede complicarse en el sentido de que van a ser tan grandes las diferencias entre los dos países que acá no, o sea, comercialmente pueden coincidir, pero desde el punto de vista de valores, de confianza, no lo van a hacer. O sea, problema que es el canciller, no es cualquiera que vino. Claro, es verdad eso, es el canciller del país. No es cualquiera. Tenemos que hacer una pausa. Muy bien, y después vamos a la música. ¿No? Exactamente, y lo que hay que decir es que la forma de solidarizarse hoy es ir a esta actividad que ustedes tienen, actividad cultural. Claro, es una señal de que la vida continúa, de que hay valores culturales, que hay tradiciones, vienen chicos que están muy contentos y han tenido realmente una actuación muy buena. Es un festejo también del programa que tenemos aquí en la 36, en el sentido de que, bueno, a pesar de las dificultades, de las pandemias, de la crisis económica, de los problemas para sostener un emprendimiento cultural, bueno, logramos de alguna forma demostrar de que tenemos nuestra misión clara, y por algo llega este grupo, estos músicos llegan a Uruguay por nuestro intermedio. Entonces eso es muy importante señalar. Bueno, enseguida de la pausa conversamos como podamos un poquito allí con Levón, que no habla español, pero lo entiende mucho, me parece. Y vamos a escucharlo también tocando el duduk. Muy bien. Se van yertam, şunçe sarnem, destemim engellerin. Հայ ֆանատը ներկայացնում է Bueno, y aquí estamos entonces, seguimos conversando con esta delegación armenia que está en el estudio y Levon Josian, que es el duduquista, que está en Uruguay por unos días nada más, que ayer ya tocó, ¿no? Ya sí, estuvo, sí, en la plaza y que hoy tienen este espectáculo que es recomendable por todos lados. Bienvenido. Buenos días, gracias para su invitación. Voy a intentar hablar español un poco. Perfecto, se entiende, perfecto, sí, bueno. Perfecto. Bueno, y ustedes viajan a muchos lados, este es un viaje solo a Uruguay. ¿Tú me en Uruguay, buscas corte, Uri, cierto? Hayren, es que... Ayo, Udar, Pasi, Eurobayum, Shatke, Maná. Él trabaja mucho en Europa, circula mucho en Europa llevando el arte. Sí. Pues es la primera vez que en el América. Sí, que estás en América. Sí. Ah, bien, bien. Sí, sí. Y allí en Francia hay muchos armenios, sí. La colonia es importante. Sí, sí, soy de Marsella. Marsella es la capital de armenios de Europa. Ah, sí, sí. Ah, claro. 300.000 armenios. 300.000 armenios en Marsella. Marsella, en Marsa. En la provincia. La región, sí. Y hay iglesias, en Marsella, 12 iglesias. 12 armenios, iglesias armenias. 12. Una escuela, asociaciones y... ocupado, no. Sí, se ocupan. Sí, me ocupó. Sí, está bien. De una asociación en Marsella que se llama la YAF. Uh-huh. Es una asociación de jóvenes armenios de Francia. Hay una escuela de dance. Sí. Escuela de música con instrumentos tradicionales como duduk. Dehol, que es una percusión armenia, canon, violín, piano, guitarra, escuela de teatro, 200 jóvenes, Amen Shabbat, todas las semanas. Todas las semanas que vienen en la YAF, somos muy activos. Claro. Queremos transmitir la cultura. Sí. Porque la cultura es, para mí, es una arma. Es un arma. Un arma. Sí. Un arma. No, no, nuestros armas es la cultura, la música, las danzas. Muy bueno. Es una respuesta a todo esto que está pasando en la cultura, la manifestación artística. Con cultura vamos a vencer. Sí, los armenios además se han mantenido unidos traspasando su cultura. Հայությունը միացած է եւ իր մշակույթը կփոխանցվի. Այո. Es difícil, es difícil, muy difícil, pero porque todos trabajando, sí, voilà. Donc es difícil, pero queremos queremos seguir, mantener, muy desarrollar la cultura, la Charles Aznavour. Sí, Charles Aznavour es para los armenios de Francia, es un orgullo. Sí. Un ejemplo de inspiración de la cultura. Sí, de la cultura. Integración. Claro. Sí, sí, sí, claro. Sí. Y el duduk fue en el entierro de... Ah, Tutuka Genchets, Tagman, que lo vimos, sí. Es muy importante. ¿Desde cuándo tocas duduk? ¿Cuántos años tenías? Cuatro años. ¿Cuatro años? No, cuatro años es que se está bailar. En la JAF, en esta asociación que Aizor Nahaganem. Hoy es el presidente de esa asociación cultural de jóvenes armenios. Sí, ¿sos vos? Sí. Tenía cuatro años y empezó a desarrollarse en la cultura. Con las danzas. Y seis años, la música. Duduk. Duduk para los jóvenes es muy difícil porque. Es complicado porque tienen que colocar la mandíbula, el cuerpo de tal forma y no es sencillo de hacer. No es tocar una flautita y soplarla. Van a notar que cuando vaya a ejecutar se le va a inflar toda la boca. Sí. Y eso no es para cualquiera. Sí. Qué bárbaro. Cuando comencé, no podía tocar. No salía el sonido. Tiene que ser muy difícil. ¿Y qué es de madera? Inche de apricot. Del damasquero. De damasco. El damasquero. Masquero. Y así, roso. La lengüeta es especial de una madera. De otra madera. Pero lo que sería como una flauta es de madera de Damasco. El árbol del Damasco, sí. Porque aplicó... Damasco. Zirán. Es español, ¿cómo se llama? Damasco. Damasco. Damasco es... Es el fruta de armenio. Y su nombre en el latín es Prunus armeniaca. Ciruela armenia, una cosa así. Muy bueno. Bueno, cuando quieras tocar, hay que escuchar. Si tú quieres toca ya. Y desde ya agradeciendo a nosotros poder tener la música en vivo en el programa, aquí en el estudio. A la audiencia, que disfrute este momento. Ok. ¿De qué? Sí, toca ahora. Voy a... Ejecutar una melodía armenia. Sí. Que se llama Deleaman. Lleva a decir que Hayer un Meshat Haitni Yerkmene. Es una canción muy conocida, una canción romántica de amor, pero que tiene mucha profundidad sentimental, emocional. Sí. Muy bien. Deleaman se llama. Y todos los armenios, cuando escuchan esta canción, enseguida se sensibilizan y sienten una sensación especial. Qué bueno. Todo tiene un proceso. La lengüeta. Sí. Mm-hmm. y todo el... Qué difícil tocar este instrumento. Qué fuerza, además, ¿no? Y el sonido que sale, y la, la originalidad. Muy especial. Es que una... únicamente con la madera del árbol de Damasco sale ese sonido. Es algo increíble. Y ahora, esto está integrado, es un una herencia cultural, patrimonio de la UNESCO. Pero también la política, el imperialismo, se da en apropiarse del origen de esto. O sea, Azerbaiyán y Turquía tratan de poner dinero para sacarle a los armenios el duduk, digamos. Sí, hasta sí, le sí, pusieron un nombre ellos. Es que la cultura ha jugado un papel, me parece. Sí, hay una diplomacia cultural también, sí, y hay una lucha cultural. Sí, sí, para mantener mundo, esta causa muy viva, ¿no? Porque hay que decirlo eso, esta causa está muy viva. Genera muchas cosas, ¿no? No se cumple cada año el aniversario del genocidio y formalmente se responde. Hay un contenido muy importante. Muy bien. Siguen las actividades, hoy, Diego. Sí, hoy tenemos el espectáculo, sí, y obviamente van a haber más eventos. Yo la verdad a veces que estoy, que ya no sé ni qué día estamos, pero lo importante es que hoy se llene la sala. Repetí, es una oportunidad. La hora. Empieza 20 y 30, hay entradas, se compran por internet. Es una sala de 600 personas. El Movie Center en Montevideo Shopping. Hay un 90% de la sala llena. Hay entradas pocas. Y bueno, es una oportunidad única. No sé si van a volver todos estos chicos. La fuerza que ayer transmitieron con la danza. El Dudu, que es un aditivo, él no forma parte del grupo de danza. Él es invitado de otra ciudad, pero hay una mancomunión. Y yo lo que quiero destacar, Ángeles, es que, primero, el nivel de estos jóvenes, el respeto. Estoy conviviendo con ellos hace 4 o 5 días. Ni una discusión, ni un grito, ninguna queja. Una alegría, un respeto, una educación, ningún desborde, nada raro, nada complicado, nada de que ningún vicio, salvo de querer un caramelo o un chicle o querer una hamburguesa por un plato de comida, ese tipo de cosas normales de los chicos, pero no he visto nada que me haya complicado y realmente estoy muy contento porque vinieron personas humildes, y ellos mismos participan hasta cuando se les va a dar de comer, van y cocinan ellos si quieren acomodar las mesas, levantar la basura, no por son comoditos. Más valor. Eso quiere decir que tienen muy buena educación y eso me gustó mucho. Y es lo que dijo él además, que es además de tener que trabajar y hacer todas las cosas, se dedican a esto porque quieren hacerlo. No son profesionales, ¿no? Exacto. No son profesionales y mucho más valor. Pero están muy bien organizados. Entonces ahí yo me di cuenta que la clave para el éxito en todos los órdenes de la vida, desde lo periodístico, lo político, lo empresarial, lo social, cultural, es la organización y el respeto por la disciplina, por los códigos y el respeto a las autoridades. No saben cómo estos muchachos que hacen danza respetan a sus profesores y a sus directores. Y le decimos a los oyentes que no hayan visto los trajes, todos parecen profesionales. Sí, un colorido. Los trajes, el arreglo, el maquillaje, absoluto, por supuesto la danza, ¿no? El instrumento, es de un nivel que no se ve mucho ayer, acá. Ayer muchos chicos danzar un 24 de abril le generó una crisis emocional. ¿Y por qué te todo parece? Lo que porque recordaban a Marcelo. Ahí está, nada, están las fotos, parece? ¿Viste qué nivel? Claro, estuvo Diego claro. Ayer en la plaza y hoy va a estar si Dios quiere. Y bueno, los que quieran venir, que no sea un impedimento. Sí. Si alguien tiene voluntad puede acercarse y no tiene dinero para pagar, arreglan. Que me avise. En el sentido de que no vamos a impedir, digamos, no tener 500 pesos para pagar una entrada, que no sea impedimento para ver este espectáculo. Si se pueden acercar, es un día complicado, pero bueno, eso es la... No, pero de aquí a la noche ya va a estar arreglado. Bueno, ojalá. Arregla, el clima se arregla para la noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, bueno, Diego, como siempre, y para vos, Levón, muchas gracias por haber venido y ejecutar el instrumento que... tiene doble costo, ¿no? Físico y emocional también, me imagino, con todo esto que está pasando. Es así. Bueno, que se lleve la solidaridad del pueblo uruguayo. Uruguay, yo urtizo la acción, tepi, ahí están, Marce, ahí están. Y aquí queda su casa también cuando quieran venir. Gracias, gracias para todos, para sus invitaciones. Muchas gracias a vos. Espero poder vernos pronto. Sí, sí, sí. Nuevamente. Sí, saludos. Saludos, gracias, bye bye.